Junto a nuestra entrevistada les vamos a contar información sobre el primer festival nacional e internacional, el Danzante de Oro Zapateando Huambra, que se desarrollará el sábado 27 de abril a partir de las 3 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Prefectura de Pichincha, junto a la Reina de Cultura de la provincia, Stephanie Colcha, desarrollan este evento que reúne a danzas de varios países, entre ellos Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Para profundizar sobre este tema, esta mañana vamos a recibir aquí en los estudios de la radio a Stephanie Paola Colcha, actual Reina Cultural de Pichincha y organizadora del Danzante de Oro. Bienvenida, Stephanie, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días con todos. Y bueno, sí, soy Stephanie Colcha, Reina de la Cultura de la provincia de Pichincha. Estoy organizando el evento, el Danzante de Oro Zapateando Huambra. Es una iniciativa bonita para incentivar a que la gente siga amando lo nuestro, siga inspirándose así y también no se desvíen y sigan propagando la danza, el arte y la cultura. Pero el festival nace con una característica, un espíritu regional, porque hablamos no solo de Ecuador, está Colombia, por ahí también tenemos entendido Perú y Bolivia de los Andes. Es Latinoamérica. Latinoamérica, ajá. ¿Cómo nació la idea? Bueno, en realidad siempre me gustó a mí ver a los danzantes. Me pareció una buena idea también el hecho de que... ¿Tú practicabas algo no, de danza? No, nunca he practicado, siempre quise... ¿Como espectador? Siempre quise practicar, la verdad, pero nunca he tenido la oportunidad. Entonces, de hecho, en el colegio alguna vez me metí en el grupo de danza, en la universidad quise entrar al grupo de danza, y siempre me ha gustado este tipo de cosas, pero no tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo en sí. Entonces, cuando me llegó esto del reinado y ser reina de la cultura de la provincia de Pichincha, vi una oportunidad buena para seguir fomentando esto y para que las personas sigan amando esto. Cuando hablamos de este festival nacional Danzante de Oro, ¿de qué tipo de danzas son las que entran en este festival? Porque bueno, Ecuador, o sea, todo lo que es Andes, estamos atravesados por un sinnúmero de estéticas, cosmovisiones, en fin, que nos da para la producción de danza. Aquí mismo en nuestra capital existen cualquier tipo de estilos y técnicas de danza, pero aquí en el Danzante de Oro, ¿cuál es la característica ahí? Bueno, la mayoría son ya los danzas tradicionales que ya se han venido ya poniendo en varios países, en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, eso es lo que queremos fomentar, la danza tradicional del Ecuador. ¿De corte folclórico? Exacto, folclórico. Ya, ajá. En el caso, al momento, este festival... ¿Hizo una convocatoria o participa desde invitaciones a grupos directos? Hizo una convocatoria abierta para todas las personas que quieran participar. No había límites de edad, queríamos ser muy inclusivos, no teníamos como que un parámetro de nada sobre personal, sino las personas que tengan las ganas, las personas que tengan el talento, podían haberse inscrito en el grupo. Por el momento ya se acabó, ¿no? Las inscripciones, porque ya se inscribieron un montón de personas, y gracias a Dios sí estamos con bastante acogida. ¿Y ustedes, esto fue la postulación, esta convocatoria que ustedes hicieron, utilizaron algún tipo de filtros o las personas que tenían el entusiasmo se inscribieron y ellos participan? Las personas que tenían el entusiasmo, la danza, claro. Sí, las personas. ¿Y de cuántos grupos estamos hablando? Tenemos bastantes grupos, unos 30 más o menos. 30 agrupaciones, pero hablamos de Colombia, Perú, Bolivia y nuestro país, por supuesto. ¿Hay grupos que vienen de esos países? Hay grupos que vienen de otros países, sí. ¿De Bolivia también? Vienen para representar a ellos, entonces a ellos se les dio un poquito de preferencia por el hecho de que tuvieran que viajar y todo eso, ellos no... No sé, les vamos a ayudar con tal vez, ¿cómo se llama? Hospedaje o tal vez la comida, cosas así, porque sí es un poco complicado viajar y venir acá al Ecuador para poder presentarse y demostrar lo suyo. Los grupos que nos mencionas, cerca de 30, ¿no? Uh-huh. ¿Estos son solo los ecuatorianos o están incluidos también los de afuera? No incluyen los de afuera, en realidad son un poquito más de 30. Y sí, o sea, están ya algunos más, en realidad son más nacionales, vienen también de provincia, vienen de Sucumbíos, de Orellana, vienen de Ambato, de Otavalo, bueno, de un montón de lugares de aquí del Ecuador, entonces sí va a haber mucha diversidad en el evento. En las danzas, los grupos ecuatorianos, ellos participarán entonces con danzas de Ecuador, o porque hay el claro, caso, ellos ¿no?, de también, que grupos lo hacen de afuera también. Por eso hay categorías. Se divide en categoría nacional, las personas que quieran demostrar lo nuestro, y Latinoamérica. Entonces ellos también saben, incluso los ecuatorianos sabemos también. Ecuatorianos que bailen danza de afuera. Exactamente, de Bolivia, de Perú. Entonces ellos también pueden entrar en la categoría Latinoamérica. Gracias a Dios hemos tenido más de Latinoamérica, porque sí hay más gente que quiere impulsar lo nuestro. Y eso me parece muy bien, muy bueno. A ver, de todos los grupos ecuatorianos, la mayoría está practicando ¿qué tipo de danza? Ecuatoriana. Ecuatoriana. Sí, hay lo también el lo latinoamericano, pero también lo ecuatoriano. Claro, entonces. Sí, tenemos de Latinoamérica, tenemos como 12. Ya. Ajá, 12 o un poquito más, unos 20 me parece que son, sí, más o menos. Bueno, y el resto, entonces, lo que corresponde a Ecuador. Y en este festival, ¿ahí se van a premiar primeros lugares? Claro, vamos a premiar el primer lugar para categoría Ecuador y categoría Latinoamérica. Segundo lugar, tercero, y también vamos a dar un pequeño reconocimiento a cada una de las danzas que siguen propagando este arte. ¿Y el primer lugar, qué es lo que se lleva? Bueno, en primer lugar, les vamos a hacer una promoción de ellos mismos con un video súper profesional para que ellos se puedan vender de una mejor manera, porque ellos también necesitan, algunas personas viven de esto y también es bueno que les conozca por el arte que hacen. Entonces, es por eso que nosotros queremos promocionarles. También van a tener algunas presentaciones. La primera presentación que van a tener es el día lunes, en el Día de la Danza, ya como los ganadores del Danzante de Oro, y también estamos contando con el apoyo de la Prefectura de Pichincha, que también habrá oportunidad ahí para ellos, para los que estén en los primeros lugares. Amigos, yo les quiero recordar, esta mañana estamos junto a Stephanie Paola Colcha, ella es la actual reina de cultura de la provincia de Pichincha, y estamos hablando sobre el proyecto que ha emprendido bajo este cargo, ¿no? Se trata de el Festival Nacional e Internacional, el Danzante de Oro Zapateando Huambra. La primera edición va a arrancar este sábado y será aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son varios, cerca de 30 grupos nacionales ecuatorianos. A estos se suman agrupaciones que vienen de Colombia, en el caso también de Perú, y Bolivia también, que estarán sumando a esta importante iniciativa. ¿Cómo estará desarrollada la dinámica para este sábado? ¿Cómo van a repartir el tiempo para tantas agrupaciones? Bueno, ellos tienen un tiempo máximo de 10 minutos. Yo creo que es suficiente para que ellos puedan expresar y demostrar todo lo que ellos tienen. Tienen que ser innovadores también. Ahí tendrán ustedes un jurado calificador. Exactamente, tenemos un jurado. ¿Ya conocemos los nombres? Sabemos los nombres, pero por el hecho de transparencia, de seguridad y de todo eso, preferimos presentarlos de ese día. Ya. Porque sí puede haber algo que no queremos que haya, entonces es mejor no decir los nombres todavía. Y gracias a Dios sí ha marchado todo bien el evento, sí hemos tenido credibilidad también porque hemos estado haciendo las cosas muy bien. Y cada uno de estos, de las personas que estarán frente a las agrupaciones, ¿qué será lo que van a ver, a medir, a exigir de los grupos? Claro, tenemos parámetros para las personas, va a ser el tiempo que dure, vamos a medir también la innovación, porque necesitamos que sí, sigamos siendo la... tradicionales, pero necesitamos poner algo adicional, un plus, para que siga atrayendo a jóvenes y a las nuevas generaciones que se vienen. También vamos a estar viendo que esté adecuado el atuendo, que tenga un concepto lo que van a hacer, una historia, y que también que la música esté de acuerdo con lo que van a bailar. Bueno, entonces ahí tenemos algunas de las exigencias que se van a dar este sábado 27 aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. ¿El ingreso a esta actividad tiene algún costo, algún aporte? Sí, tiene un aporte de $5 y de hecho me parece un aporte muy cómodo para todas las danzas y toda la variedad que van a encontrar. Así que están cordialmente invitados al Danzante de Oro este 27 de abril. A partir de las 3 de la tarde. Ah, desde las 3 de la tarde arranca. Entonces eso es tarde y noche. Tarde y noche. Sí, porque son varias agrupaciones que estarán participando. El 29, ya estamos con el Día Internacional de la Danza. ¿Tienen algo ustedes preparado especial? Para el Día Internacional. Ajá. Eso, sí, vamos a presentarles ya a los ganadores de Latinoamérica y Ecuador. ¿Una presentación pública? Una presentación pública ahí aquí mismo en la Casa de la Cultura. Aquí lo van a hacer, entonces. Uh-huh. Por el día tenemos de la un poco los detalles de eso, en qué lugar será, porque nuestra casa tiene muchas salas, espacios públicos, donde se aglomeran este tipo de actividades. Claro, aún no tenemos un lugar porque las personas de la Casa de la Cultura están organizando el evento, entonces va de la mano con ellos. Me parece que debe ser entre el teatro o el Ágora también. No sabría decir. Horas de la mañana tal vez. Sí, supongo que sí. Bueno, eso es parte de lo que se vendrá con Danzante de Oro. Conoceremos ya a los ganadores y los mismos ganadores estarán participando en el Día Internacional de la Danza, aquí mismo en esta, la Casa de la Cultura de todos los ecuatorianos. Estefanía, el Danzante de Oro Zapateando Ondo Huambra ya se convierte en tu legado. Sin embargo, ¿qué más ha sido lo que te ha dejado esta experiencia como reina de cultura de Pichincha? ¿Otros trabajos, otros frentes de trabajo cultural que has hecho? Claro, sí, he estado en algunos trabajos culturales, sigo propagando la cultura, que la gente se suma a esto, que los jóvenes se sumen a esto, porque hemos perdido varias nuestra identidad cultural. ¿Qué tipo de trabajos has hecho? Entonces, sí, yo soy publicista, estoy a punto de graduarme de publicista, entonces he hecho campañas publicitarias para poder seguir propagando la cultura del Ecuador. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué tipo de campañas o cómo lo has estado difundiendo esta iniciativa? Claro, yo estaba difundiendo, mostrando los personajes que tenemos aquí en la danza tradicional, en nuestras creencias, en nuestra cosmovisión ancestral. Entonces he estado demostrando qué es eso, qué significa, dándoles un poco de historia. En mis redes sociales pueden ver que acá tengo incluso una sección que se llama Culturízate. Estoy en cada evento que he estado de cultura, les pregunto a las personas que les conozco, a los Shuar, les pregunto qué significa eso y todo eso publico para que ellos vayan conociendo. Y sí, he tenido bastante retroalimentación, muchas personas me han dicho, ¿sabes qué? Qué bien que nos ayudes con esto, no sabía que esto significaba eso. Y entonces sí, eso me parece muy bien porque estoy dirigiéndome a jóvenes, que eso es lo que más importa en este momento porque ellos no saben mucho de la cultura del Ecuador. Uh-huh. Bueno, amigos, eso es también parte del trabajo que deja, que realiza Estefanía Colcha como reina de cultura en la provincia de Pichincha. Aparte de eso, ya el Danzante de Oro que estará presente este sábado 27 de abril, hay un aporte sugerido que es de $5 para que las personas puedan asistir a este evento. Arrancará a las 3 de la tarde aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere ser parte de esta actividad, recuerde que debe venir temprano, y si viene con su automóvil, recuerde que también el parqueadero de la institución tiene limitaciones, así que venga lo antes posible para que pueda hacer uso de cada uno de los espacios de esta importante institución. Queremos agradecerte, Estefanía, por habernos acompañado en esta mañana, y te deseamos la mejor de la suerte, y seguramente estaremos conversando sobre más actividades que desarrolles. Lo próximo será ya para este lunes, ahí también les estaremos acompañando, por supuesto. Listo, muchísimas gracias, y por favor no se olviden, el día 27 de abril a las 3 de la tarde, el Danzante de Oro Zapateando Huambra.